La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Este programa está dedicado especialmente en lo mejor que podamos hacer a Nati, nuestra productora eterna. Yo sabía que esto iba a pasar. Que está absolutamente siempre presente, pero el domingo se cumplen 2 años del viernes en que también estábamos haciendo un programa de radio y Nati se murió. Y entonces lo va a estar más todavía, más presente que lo que está habitualmente. Y como Nati es sinónimo de compromiso, de alegría, de fortaleza, con todo eso nos iluminamos. Y esta es una semana que me tiene a flor de piel en lo personal, porque el jueves que viene, jueves 22, se estrena la película Los 120, La Brigada del Café, que cuenta la historia de aquellos 2 meses en los que, en el año 1985, en los que con otros 119 compañeros y compañeras de la Juventud Comunista, de la FEDE, fuimos a ejercer la solidaridad en concreto a nuestra amada Nicaragua. Y cuenta también esta película la vuelta de 4 de nosotros hace 2 años a recorrer los lugares donde fuimos tan felices. Compañeros, ¿ustedes han oído hablar del hombre nuevo? Suban el cerro y cuando lleguen allí, ustedes van a tener un pedacito de ese hombre nuevo. Y llegamos, y fue como que nos hubiéramos parido nosotros mismos. Este programa estará atravesado entonces por los 2 años de esa vuelta a Nicaragua y los 2 años de la muerte de Nati en esta semana intensa y llena de emociones donde se cruzan distintos momentos de la vida y de las militancias y de los afectos. Y la certeza que repetimos una y otra vez de que ellos no pasarán. Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Eso, puño! No. Bueno, terminamos de escuchar el tema de Carlos Mejía Godoy, de los hermanos Mejía Godoy, No Pasarán, y yo decía al inicio que es algo que repetimos una y otra vez. Desde hace muchos años, por una especie de optimismo histórico que nos acompaña, y yo ahora voy a hablar con un compañero, abogado, militante, Eduardo Suárez. Hola, Eduardo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, Eduardo, gracias por atendernos. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo a vos y a tu equipo y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, lo llamo Eduardo porque en el día de hoy recibí una información acerca de que la gremial de abogados y abogadas que Eduardo integra hace muchos años, creo que se reorganizaron en 2008, ¿verdad? Exactamente, uh-huh. A partir de 2008 la refundamos. Exacto. Decidió defender a los peligrosísimos anarquistas que hace dos días colocaron aparentemente, o se los acusa, o están imputados, ahora Eduardo nos va a contar, de gravísimos atentados terroristas en la previa del G20 y justo casualmente el día en que se votó un presupuesto de oprobio y de infamia. Y lo que me interesaba de ese comunicado, además de este caso que te pido, Eduardo, que comentes, es la declaración de principios que hace la gremial de abogados y abogadas, que me parece muy interesante en términos de los debates históricos que acompañaron y acompañan muchas veces a quienes somos abogados y abogadas sobre cuándo y cómo defender a personas que son acusadas de determinado tipo de delitos. Así que, Eduardo, si querés primero comentar concretamente qué pasó en estos casos y cómo ustedes están desarrollando esa defensa, después si querés avanzamos un poco en la otra cuestión de esta posición que la gremial tiene con respecto a estas defensas. Sí, bueno, en primer lugar, como vos bien dijiste, nosotros refundamos la gremial de abogados en el 2008. La primera gremial de abogados, ya por los fines de los 60, principios de los 70, que fue una gremial histórica y que aportó tanto a las luchas populares, ¿no? Sucumbió básicamente por la represión, es decir, de 300-350 abogados que integraban esa famosa y heroica gremial de abogados. Primero gremial de abogados de Buenos Aires, hubo una gremial de abogados en Córdoba y después la gremial de abogados de todo el país. Y hay más de 250 abogados muertos, desaparecidos, caídos en combate, muertos en las mesas de tortura. Es decir, y eso prácticamente selló el destino de la gremial. Nosotros hacemos lo que podemos para estar algún día, quizás, pero por ahora no lo logramos a la altura de esos, uh-huh, de esos queridos compañeros. Esos compañeros en ningún momento hacían reservas a la hora de defender a un preso político. Simplemente se los defendía y chau, no había tanta discusión en esos años. Uh-huh. Luego vino el golpe, la derrota, uh-huh, y sobre todo esto último, es importante que la audiencia tenga en cuenta esto, vino la derrota, y con la derrota las miserias humanas, las confusiones, las dispersiones, y todo lo que nosotros conocemos ya que existe en el mundo, en este pequeño mundo de la política nuestra, de este espacio, de todo este espacio que integramos ustedes, nosotros. Y decidimos al 2008 recrearla, ¿no? Con un compañero que es el vicepresidente, el doctor Chávez, 8 o 9 años preso, un preso político peronista, un compañero que estuvo en la gremial anterior, que tiene cerca de 90 años, y fuimos empezamos muy poquitos, y hoy nos estamos tendiendo. Y lo primero que hicimos fue producir una declaración de principios, que seguramente ustedes la tienen por ahí, fácil encontrarla. Y ¿dónde está el punto en cuestión? Que es que cuando la creamos en el 2008, la recreamos, hacía desde el 83 que se venía discutiendo, a este lo defiendo porque este sí, el otro no, el de Tablada no me avisó que iba a tomar un cuartel, entonces no lo defiendo, el otro no consultó, este tira una piedra, el otro no amolo, bueno. No solo, nosotros, permíteme, una cuestión también. Sí, solo lo defiendo, sino pido la libertad o no, ¿no? Como un segundo. Por supuesto, claro. Empecemos por lo que hay que empezar, claro, tal cual. Efectivamente, empecemos por donde hay que empezar, así es. Y entonces nosotros tomamos una definición. Dijimos, defendemos todo preso político. Partimos de la base, ¿qué es un preso político? Alguien que fractura la ley, si no, no estás preso, o te acusan de fracturar la ley. Sea porque cortaste una calle, que es un delito, porque pintaste una pared, porque tomaste tu fábrica, tu escuela, tu universidad. Es decir, todos esos son delitos. El preso político no difiere del preso común en el sentido de que lo acusan de fracturar la ley, de quebrar la ley, de producir un delito. Pero ahí déjame detenerme, Eduardo. Sí. Pero entonces eso también podría, alguien que te está escuchando dice, pero que entonces el que roba un celular también es porque también transgrede la ley. ¿Cuál sería el claro, matiz diferencial? Exacto. Entonces nosotros, justamente considerando eso, dijimos, bueno, defendemos a todo preso político que caiga detenido por características políticas, sociales, gremiales, estudiantiles, y agregamos ese párrafo que es lo que ahora nos obliga, no es un problema de voluntad, a defender a estos muchachos que cayeron. Nosotros decimos, o cuando el que comete un delito, cualquiera sea el delito, lo produce en función de acatar una decisión del colectivo al que pertenece. Eso dijimos en el 2008. Entonces, cuando alguien va a robar un camión blindado, puede ser un chorro común, efectivamente. Pero si va a robar un camión blindado para hacer finanzas, porque su organización lo decidió y él acata esa decisión, nosotros lo vamos a defender. Está bien. Perdóname, te hago una pregunta. Sí, sí. Y eso depende de lo que diga la persona. O sea, ustedes, la confianza está en lo que la persona manifiesta. Nosotros hasta ahora la experiencia que tenemos del 2008 es que le creemos a la organización que nos lo pide. Ahí va. Okay. No a la persona. Okay. Es decir, la persona no puede decir cualquier cosa, pero si no hay una organización que avala lo que dice, pasa lo mismo con la familia. Bien. La familia no puede decir cualquier cosa, pero en este caso nos vinieron la familia y nos vinieron gente del anarquismo a decirnos, nosotros queremos que defiendan a estos compañeros, son compañeros, son los conocemos. No produjeron los actos por sí mismos, y entonces eso lo discutimos entre nosotros y tomamos la decisión de aplicar este reglamento, nuestra declaración de principio, que es una especie de Biblia para nosotros. No sé si el ejemplo es el mejor, bueno, pero se entiende igualmente. Porque si no, tengo que decir que es como una constitución, y tampoco. Es el mejor ejemplo, claro. Porque, son los principios fundantes de la gremial, listo, es eso. Son los principios fundantes de la gremial. Entonces, ahí es donde nosotros decidimos no hacer reserva, de ningún tipo de reserva, y defender a estos compañeros. Por otro lado, a veces también uno analiza el hecho que le imputan. No siempre, nosotros nos han pasado, vos lo sabés, hemos defendido vascos de la ETA, etanos de las Brigadas Rojas, peruanos de Sendero. No solamente no hacemos análisis de sangre de la organización, sino además el hecho que le imputan tiene que ver con lo que ha ocurrido, con la acción de esa organización. Y en este caso, en el comunicado de la gremial, nosotros explicamos los dos hechos, más allá de que a veces parece irrisorio, porque una cosa es que nosotros tengamos que definir, que es lo que le decía mucho, que vamos a defender algo o a alguien por la efectividad con que se produjo la acción que llevó adelante. Claro. ¿No? Entonces, bueno, se puede decir, ya nos ha pasado varias, vos sabés que nos ha pasado, imagínate, y antes del 2008 también, Bueno, pero bueno, lo concreto es que acá hay dos hechos por el cual se los acusa. Uh-huh. Uno es atentar contra la tumba de esa, uno de los peores asesinos de la historia de la Policía Federal. Uh-huh. El otro creo que fue Villar, ejecutado por los montoneros. Exacto. Entonces nosotros dijimos, bueno, este hecho, independiente del resultado... Y el otro hecho que le imputan después hay que ver si se produjeron, si lo produjeron ellos. Te adelanto a vos y a la audiencia que están con bastantes problemas de juzgado. Ya van dos veces que nos suspenden, tenían que haber hecho la indagatoria ayer. Vos sabés la perentoriedad de una indagatoria, sí. No te lo tengo que explicar. No la hicieron, uh-huh. Hoy tampoco hicieron la indagatoria, ahora nos dicen que la pasan para mañana, casi en el filo de los plazos procesales. Claro. ¿Por qué esto? Y porque han gestoneado, sobre todo el gobierno, ha gestoneado tanto, la ministra Bullrich, el presidente Macri, han gestoneado tanto, como nos vienen acostumbrados a hacer desde que son gobierno, te digo porque nosotros tenemos el 99% de las causas mapuche en la Patagonia, en toda la Patagonia, en la línea sur, en la cordillera, en toda la Patagonia, y también vienen acostumbrándonos a gestionear, pero después no tienen nada. Y situaciones que se pueden resolver por la vía civil o en una mesa de ejecución, hace un año que vienen, ya tiraron dos muertos en la mesa, Maldonado y Rafita. Exacto. ¿No? Entonces, vos fíjate, yo no me quiero ir por las ramas del tema que nos ocupa, ¿no? Pero vos fíjate que la toma de Huicul, de Mascardi, que le dicen, se podía haber resuelto, si Parque Nacional les dice que tiene derechos y ellos dicen que tiene derechos, se podía haber resuelto en el fuero civil, discutiendo el alcance de los títulos que cada uno pone en la mesa, y tenemos un muerto, niñitos, que fueron gaseados, separados de sus madres, cuatro tiroteos soportaron estos muchachos y chicas que están ahí. Es decir, está claro que el gobierno está elevando cada vez más el nivel de violencia. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros intentamos cada vez bajarlo, cuando la gremial de abogados y otras organizaciones intentan bajar ese nivel de violencia, ellos lo elevan. Claramente. Eso es lo que está haciendo el gobierno, por eso digo, yo pongo tanto énfasis, me enojo tanto, le pido disculpas a tu audiencia, pero es el gobierno el que está elevando el nivel de violencia, no, cada vez más. Mira, mi audiencia creo que está acostumbrada a escucharlo, eso dicho. No, pero porque da una bronca, porque los tipos, claramente. Vos la escuchás a la ministra Bullrich, lo escuchás al presidente, y los tipos que hacen, incentivan la violencia, sí, como con el discurso con Chocobar. ¿Entendés? Es decir, están permanentes, bueno, vayan a matar negritos porque nosotros, por más que los jueces los procesen, nosotros los vamos a cobijar, ¿no? Otra de las causas, de las decenas de causas que tiene la gremial, que son los gatillos fáciles. Claramente. Entonces, volviendo a este tema, lo concreto, vos esto lo vas a entender bien, pasaron dos días y estamos al filo del vencimiento. Uh-huh. Estamos al filo del vencimiento. Algunos datos, Eduardo, perdóname, el juzgado es el juzgado federal 10. Secretaría 20, sí. ¿Qué es el juzgado de? El doctor Ercolini. Ercolini, muy bien. Sí. Y entonces, las indagatorias que se iban a tomar todavía no se tomaron. No se tomaron. Una cosa de la información que leí que me preocupó es que decían, no sabemos dónde se llevaron a la hijita de una de las detenidas. Sí, eso nos ya enteramos está. Hace 5 horas. Okay, estamos hablando de 2 días, casi 1 día y medio. Bien. Por eso, está resuelto eso. ¿Y estas personas dónde están? ¿Están en el Alcaidía, en Comodoro Pío, en el 28? Sí, las estuvieron... Ellos nos dijeron algo que es parcialmente cierto. La chica que lleva la causa, que es una divina, una empleada judicial, una trabajadora judicial, no tiene nada que ver. Uh-huh. Si fuera una jodida te lo diría, porque a veces también los empleos judiciales tienen la marca de la gorra de los jueces, ¿no? Uh-huh. Entonces vos vas al despacho de Bonadío y no te atienden muy bien, hasta el que se va a mate, ¿no? Bueno, claro, es así, porque es así. Entonces, esta piba nos dijo, con mucha ansiedad, dijo, nosotros no sabemos dónde están. ¿Cómo que no saben? No sabemos porque nos están permanentemente circulando, los llevaron al departamento central, de ahí a acá, de acá allá, de acá allá. No es que no sepamos... formalmente están a disposición nuestra, pero lo van llenando, por eso no les podemos decir vayan a tal lado, de todas formas están incomunicados. Ahora están en Madariaga, en este mismo momento. Ajá. Están en Madariaga. Sí. Y tomamos conocimiento formal de que están en Madariaga a las 3 horas o 4 también. porque hasta ahora no sabíamos dónde está la nenita y dónde están formalmente ellos, sea por razones administrativas, sea por razones de seguridad, que eso no lo dispone el juzgado, sino lo dispone el Ministerio de Seguridad. Todavía, o sea, no los han visto, perdona, no los han visto. No los hemos visto porque están incomunicados. Uh-huh. Si es mañana, tendremos la entrevista con nuestros defendidos. Después, por ejemplo, hoy, fíjate, se ve que nos deben haber interceptado alguna llamada, estos Maula, porque vos fijas, en el WhatsApp, deben haber intervenido el WhatsApp de la gremial y se dieron cuenta y ahora lo blanquean. Vamos hoy y le preguntamos por uno, por un, digamos, el número 14, Juan, que se llama Pedro, no sé, sí. Eran 13. Nos enteramos que chuparon uno más. Che, ¿está este? Porque no nos avisaron. Ah, sí, sí, está. Y bueno, ¿en qué tal está? Demorado. No, pero no existe. esto es el código federal, chica, no existe el demorado. O estás imputado y... está demorado, tenemos que resolver la situación procesal, qué sé yo. Bueno, pero entonces lo vamos a ver, ¿a dónde está? Porque si está demorado, no está incomunicado. Claro. No sabemos, ¿no? Va. Entonces, nos fuimos y se ve que deben haber intervenido estos hijos de puta del WhatsApp de la gremial, porque claro, el compañero Correa dice, loco, presentemos ya un habeas corpus. Claro. Y además, el compañero de Neuquén dice, y además dámosle una denuncia al juzgado, porque ¿cómo puede tener en cara un tipo demorado? ¿No? Bueno, mientras ya estábamos redactando todo eso, llama por teléfono a una de las colegas, le dice, mira, decidimos imputarlo y está incomunicado ahora. cosas la maneja el gobierno, compañeros. Uh-huh. Estas cosas no estoy salvando al juzgado de ninguna manera, la responsabilidad siempre, yo siempre digo, la responsabilidad empieza en el preventor que va caminando por la calle y mata a un pibito, en el fiscal que lo avala, en el juez que le cree la versión y en el tribunal que lo condena y en el presidente de la corte. No es que estoy salvando la responsabilidad judicial, pero lo que estoy diciendo es que hay una iniciativa, lo vemos en casi toda la justicia federal, hay una iniciativa, y como no opine hablar, hay una iniciativa muy grande, pero muy grande por parte del gobierno, muy grande, como pocas veces se vio, y mirá que hubo veces en la historia donde la justicia federal era una maquinita, ¿no? Pero hoy hay una responsabilidad muy grande. Y el que maneja eso es el gobierno, básicamente. Sí, como vos decías, estamos hablando con Eduardo Suárez, como vos decías, no solo en los casos en los que, digamos, hay una vinculación con algún hecho político, social, o de manifestación popular o de protesta, sino en el aval de los fusilamientos por la espalda, de los pibes quemados vivos en comisarías. Hoy estamos teniendo que volver a informar sobre 6 personas de 60 a 19 años quemadas vivas en la comisaría de Esteban Echeverría en el día de ayer, un hecho otra vez, ¿no? Y además no solo informar, sino romper esa infamia de los medios hablando de intentos de fugas o motines y volver a exigir que eso se llame masacre, que es lo que es, ¿no? Digamos, alinear gente en una celda 30 donde caben 5 o 10, enloquecer de ahogamiento y de encierro, dejar que hagan alguna protesta y no apagar el incendio, digamos, esa metodología que lamentablemente se repite a lo largo del tiempo y que no hemos podido terminar con eso, ¿no? No, ni hablar. Nosotros tenemos, mira, si vos lees la declaración de principio, apenas tocaba, hay dos temas que apenas tocamos, los consideramos, pero casi era una formalidad porque no por ahí no tenía la virulencia. Hoy uno es el tema de género, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya venimos asistiendo, estamos defendiendo a Iggy, uh-huh. hemos defendido a las hermanas Jara, a Yanina, un montón de casos de causas armadas a mujeres, o una iniciativa muy grande del Estado criminalizando mujeres por el hecho de ser mujeres, pero porque una cosa es que vos digas, bueno, salgo de caño y caigo en cana, soy mina, uh-huh. no, criminalizándola por el hecho de ser mujer o de su opción sexual. O de correrse del estereotipo de cómo debe ser una mujer, correr, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ese caso, si bien lo habíamos contemplado en la declaración de un principio del 2008, una cosa es contemplarlo en términos formales y otra cosa es cuando empiezan a caernos las causas. El otro caso, esto también la audiencia importante de la OTAN, tiene que ver con lo que llamamos gatillo fácil o causas armadas, que son dos fuentes donde nos llegan montones de causas y ya casi nos damos abasto. ¿Por qué? Porque el gatillo fácil, incluso, que a mí no me gusta, te voy a decir, Eduardo, ¿eh? No, es una... bueno, la denominación gatillo fácil la discuto. No, son ejecuciones lisas, sí, y llanas, claro. Porque incluso vos fijate, porque el gatillo fácil, tal cual, el gatillo fácil remite a la cuestión de que a alguien se le escapó un tiro. Claro, exacto. Entonces, eso no es... Incluso un chico o chica, de los montones de casos que tenemos, que es detenido en circunstancias de comisión de un delito, suponente. Sí. Vive, se entrega, es reducido, es entregado, ¿no? Y lo fusilan igual. Sí, sí. O intenta escaparse. No importa, o intenta escaparse, se quiere escapar, y lo fusilan igual. No genera entonces, ningún nosotros riesgo. Tenemos un montón de casos. Mm. El más simbólico es el de Chocobar, policía de local de Avellaneda, ¿no? Que mata a este pibe ahí en La Boca. Pero como esos hay un montón, es que no son tan famosos, uh-huh. Y estamos teniendo una cantidad... tenemos, en el gobierno anterior había un muerto cada 3 días, ahora hay un muerto cada 22 horas. O sea, terrible. Vos fíjate, es terrible lo que está pasando. Entonces, eso es el Estado reprimiendo. Uh-huh. Y además produciendo, creo que Zaffaroni había... sí, las masacres por goteo, ¿no? Claro, por goteo. Él decía genocidio por goteo. Exacto. ¿No? Uh-huh. Nosotros tenemos una compañera, Laura Tafetani, una compañera, sí, claro, de la gremial, que es especialista en IE, y ella acuñó también una frase que coincide con la de Zaffaroni, que dice, habla de cárceles a cielo abierto. Claramente. ¿No? Uh-huh. En algunos de sus trabajos sobre niñez, una especialidad, dice, sí, cárceles a cielo abierto, donde ahí adentro de esos barrios pobres se hacinan montones de jóvenes, y los jóvenes mueren porque mueren por la policía, por el capaco, por tiroteo, por lo que fuera. Como si estuvieran en un penal muriendo, ¿no? Eduardo, con la mención a Laura, que es amiga y compañera entrañable y con quien hablamos hace muy poquito justamente por un caso de que había sucedido en la vereda a un niñito de 8 años, una agresión brutal que ella estaba llevando adelante, la querella de por un caso, creo que en Mar del Plata, fue de una policía que atacó a un niñito en la calle, sí, hablamos, sí, hace, claro, un poquito con, sí, Laura. Sí, del hijito de Canela Bella. Exactamente. Claro, sí, yo fui después a Mar del Plata, estuve con Canela, con el nenito, exacto, tremendo lo que hicieron. Exacto, así que bueno, siempre tratamos de tener presentes esos casos y por supuesto a compañeros y compañeras que bueno, nada, que son un ejemplo, una enseñanza permanente y un orgullo cruzarnos alguna u otra vez en estos caminos y en estas militancias. Te agradezco un montón, se nos fue el tiempo, pero ya habrá otra oportunidad y un día te venís al piso y hablamos cuando la hora entera. Digan, De verdad, te agradezco mucho y... A tus órdenes, a los órdenes de tu equipo. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Otro para vos, gracias. Hablamos con Eduardo Suárez, compañero integrante de la gremial de abogados y abogadas, que está llevando la defensa de las 13 personas detenidas por los hechos sucedidos hace 2 días en la ciudad de Buenos Aires. Vamos al corte y volvemos después en La Cocina del Miedo. La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. No hablo del territorio, no voy a hablar de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria para nosotros, para nuestros pueblos, es tener un territorio que sea propiamente de nosotros primero, para poder tener nuestros alimentos sanos, en la cual nosotros a diario estamos con las chivas, con las gallinas, con los chanchos, con las ovejas, con las cabras, con las vacas. Y con esto que nos mantienen a veces arriba las vacas, ¿no? Para eso los mantenemos, para hacer la sembrada. Tener un territorio que no esté contaminado con fumigaciones y teniendo el bosque, eso es lo que... Es nuestra decisión de pararnos a defender este derecho para poder tener este producto sano. Si queremos hacer un dulce de zapallo que sea propiamente nuestro, si queremos comer una mazamorra de nuestro propio maíz que sembramos, sabemos que no lo fumigamos la chacra, es todo natural. Más información en la página web alertaquealimenta.org. Alerta que alimenta.org.

canción que estamos escuchando, ayer soné con Walter, el Walter al que hacen mención Fito Páez y Fabi Cantilo es Walter Bulacio. Walter era un adolescente de 17 años que había ido a ver, como otros miles, un recital de Los Redonditos de Ricota Obras en el año 91 y fue detenido en una razzia ilegal por la Policía Federal, llevado a una comisaría y sufrió un ataque, y luego de los golpes recibidos en esa detención, y terminó muerto, asesinado por el Estado, en un caso que finalmente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el que el Estado argentino fue condenado. Como Walter, hay muchos niños y adolescentes menores de 18 años privados de libertad. Ya no debería haberlos en comisarías, no debería haberlos nunca en comisarías, pero sí en institutos, en establecimientos, en algunos lugares, incluso en establecimientos penitenciarios, y pocas veces se escucha lo que esos adolescentes tienen para decir. Esta semana fue presentado un informe que se llama Las voces de las y los adolescentes privados de libertad, elaborado por el Centro de Estudios de Población para UNICEF Argentina. Y ese informe fue presentado públicamente. Yo estuve en esa presentación gracias a la invitación realizada por la gente de UNICEF, y ahí estuvo, entre otros integrantes de UNICEF y del CENEP, el Centro de Estudios en Población, María Ángeles Misuraca, que es oficial de protección de derechos y acceso a la justicia de UNICEF Argentina, con quien vamos a hablar. Hola, Misu. Hola, Claudia, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Le digo Misu porque, ¿puedo decir que somos amigas? Sí, bien, somos amigas. Y trabajamos mucho juntas. Y hemos trabajado juntas y nos seguimos encontrando ahí donde hay que andar tratando de defender los derechos de pibes y pibas. Y este informe realmente, felicitaciones otra vez, porque sé todo lo que trabajaste y trabajó todo el equipo de UNICEF en él. Es muy importante, de verdad, porque permite, como decimos siempre, que se escuchen las voces de ellos, ¿no? De ellos y ellas, que son sobre todo ellos. Y acá tenemos un primer dato para dar, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gracias por la invitación, Claudia. Qué bueno que te gustó. Sí, trabajamos un montón. Y era todo un desafío porque llegamos al 40% de los chicos y chicas que están privados de la libertad. Uh-huh. En el país hicimos una distribución. No sé si querés que cuente sí, un poco, claro, la audiencia, sí, al estudio. Sí. Hay más o menos 7.000. O sea, los datos que nosotros manejamos oficiales son del 2015. Hicimos en un momento un relevamiento con la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con UNICEF. Sabemos que son datos antiguos. Sabemos que la CENAF está trabajando, pero son los datos que manejamos. Uh-huh. En base a su universo, junto con CENEP, lo que hicimos fue tratar de hacer una distribución geográfica. No se relevó la Patagonia porque hay poquitos casos, por suerte, de uh-huh. chicos privados. Casi no hay chicos privados de libertad, depende del lugar. Y bueno, se relevó en provincia, en algunos centros de provincia de Buenos Aires, en CABA, que se llama Región Buenos Aires, en Cuyo, en centro y en el norte, ¿no? En Tucumán, Jujuy y Salta. Bueno, y ahí llegamos a 508 chicos, le hicimos una encuesta autoadministrada, pero siempre con asistencia, con los investigadores del CENEP, los sociólogos y demás. Yo tuve la posibilidad también de acompañar, y Hernán Monat, que es el especialista del equipo también, y fue una gran experiencia. Y después hicieron algunas entrevistas en profundidad, que esas son, de ahí surgen las citas que vos viste en el informe, que la verdad que son interesantes y movilizadoras, la verdad. Sí, que muy conmovedoras, digo, en esta presentación que se hizo, se escuchan, digamos, con otros nombres y con otras, claro, voces. Cuidándolos. Pero textos, digamos, cosas que decían los chicos y que realmente, claro, uno las puede leer mil veces, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, me impactó mucho una nena que decía: yo dejé ir a la escuela porque no entendía, no tenían paciencia conmigo, no tal me cual ayudaban, ¿no? Exacto. Y entonces yo inmediatamente, la verdad que pensé, uy, por ahí cuántos nenes y nenas uno a veces ya no tiene más paciencia, más tiempo para acompañar, ¿no? Y ese dolor de alguien que dice, no me ayudaban, tan sencillo como eso, ¿no? Tal cual. Sí, uno de los chicos dice eso. ¿Qué hubieras necesitado de la escuela? Que me ayuden. Claro. Punto. O sea, ya te dice uh-huh. esas palabras. Está diciendo todo. Sí, o que bueno, lo explicaban una vez y ya está. Y bueno, y el dato de la educación es un dato tremendo porque el 50% de los chicos no iban al colegio antes de ingresar al centro. Detengámonos, quiero que volvamos un poco a las cifras. Entonces, las estoy leyendo acá. Del total de 7.178 adolescentes, sí, y jóvenes adultos que tienen alguna situación de transgresión o de, exacto, sí, de situación adelanté con el sistema penal, uh-huh, Hay 1.305 que al privados. 2015 están privados de libertad. Sí, sí, que a esa fecha están privados, pues digamos, no creo que cambie demasiado de estos 7.000 privados de la libertad y el otro, digamos, el 79% con medidas alternativas uh-huh. o medidas de supervisión de territorio, o un 2,5 restricción y privado sería el 18,2 a pesar de que la regla es la aplicación de medidas alternativas y la privación de libertad es muy excepcional, seguimos teniendo un 18% de chicos privados de libertad. Y como vos dijiste, bueno, adolescentes y jóvenes adultos y adolescentes de bastante baja edad también, porque hay chicos no punibles que siguen estando privados de libertad. Con lo cual, digamos, el universo es de chicos de más o menos 14, 15 años hasta 21. Nosotros relevamos así, todos los que estuvieran dentro de dispositivos penales especializados, ¿no? Es decir, y ahí también es un dato importante que hay que destacar, si bien la edad de punibilidad en nuestro país es de 16 años, la realidad es que hay en algunas jurisdicciones, niños no punibles que están privados de libertad. Exactamente, uh-huh. Sí. Y de hecho, bueno, ahora ya cambiando los datos de este relevamiento de las voces de los y los adolescentes, ahí cuando los investigadores de CNEP fueron, relevaron las edades, y ahí sí, de los 508 que relevamos, había un 3,8% en el país de chicos no punibles, con una cantidad bastante considerable en el norte, el 13% son no punibles, uh-huh. en Región Buenos Aires el 2%, Centro casi 3%, y lo que quiero destacar es Cuyo, que es Mendoza, que no hay ningún no punible. Uh-huh. Con lo cual, después hay otros números complicados en Mendoza, pero lo que quiero decir es que hay posibilidades, como decimos nosotros, bueno, como sostienen ustedes y un montón de académicos y mucha gente, de hacer un abordaje no punibles dentro del sistema de protección y sin involucrar al sistema penal. Uh-huh. O sea, esto lo señalan los datos. Y también hay algo interesante con respecto a la distribución de la edad. Después, la mayoría son chicos de 6 y 17. Los mayores de 18, a nosotros también nos gusta destacar, de 18 a 21, que lo que aconsejan lo que señalan los estándares internacionales es que, digamos, la medida que se toma con ellos, o sea, o el plan de trabajo, la sanción, como le querramos decir, tiene que ser un centro especializado si el conflicto se produjo con menos de 18 años. Pero, por ejemplo, en el norte, los chicos cumplen 18 y los sacan de los centros especializados. Uh-huh. O sea que, digamos, eso es un nivel de gravedad también muy importante, porque dicen que ya son adultos, con lo grave que puede ser trasladarlos a un centro de privación de libertad con esa edad, ¿no? Exacto. Así que bueno, eso más o menos los datos es primeros. Y después hay muchos hallazgos de vulneraciones de derechos, como te comentaba el tema de educación, o sea, hay situación de calle muy grave, vimos de los chicos fuimos preguntando, esto siempre sí, hay que yo estoy recorriendo, que es la mirada de ellos, ¿no? Exactamente, estoy recorriendo mientras hablo con vos el texto, la publicación, que es muy interesante porque además es muy fácil de leer, es accesible, digo, está bien presentada, ¿no? Digamos, con ilustración, digo, también para con textos de las voces de los propios chicos y chicas. Una cosa que usted, sobre la que ustedes preguntan es sobre la percepción del maltrato, ¿no? Sí. Y ahí también hay, digamos, un número 13.4 que dice que en la casa, me parece interesante también la forma de preguntar, ¿no? En la casa donde creciste, ¿alguna vez recibiste maltrato? Sí. El 13.4 dice que sí y se divide entre madres y padres casi en números iguales, ¿no? Exacto, sí. 43% madre, 42.2 madre, 43.8 padre. Sí. Y maltrato integral, ¿no? Como consideramos uh-huh. nosotros, ¿verbal, uh-huh. físico, psicológico? Exactamente, exactamente. El maltrato verbal casi un 60%, el maltrato físico 80%, el psicológico 32%, digamos, también para estar muy atentos a eso, y son números también bastante dolorosos y preocupantes, ¿no? Sí. Sí, pero después también donde aparece la cuestión institucional con respecto a las condiciones de detención y el maltrato, ¿no? Sí, total. Igual yo quiero, Clau, si puedo ir un paso antes, dale, porque hablamos de la previa a la privación de la libertad. Porque esto, como vos decís, es el maltrato. Nosotros tratamos de hablar del maltrato en la casa, que a veces uno piensa que igual es un número alarmante, 13%, pero siempre está como más sobredimensionado. Y es muy fuerte el desagregado que estuvimos charlando recién, ¿no? El maltrato físico. Uh-huh. Pero cuando preguntamos antes de ingresar a los centros o en conflicto sobre las instituciones que se sintió maltratado antes, uh-huh. Digamos, claramente lo que sobresale es la policía. Sí. Digo, las fuerzas de seguridad, gendarmería y demás, hay un 40% de los chicos que señala haberse sentido maltratados con algún referente de fuerzas policiales en la previa al ingreso, y después por referentes barriales, que eso también nos llamó mucho la atención. O sea, ni por el colegio no, bueno, alumnos de la escuela no, pero la policía es como muy presente dentro de estos grupos que son estigmatizados, bueno, ya sabemos, el sistema penal es selectivo y demás, pero los chicos lo señalan fundamentalmente, y eso siempre señalamos, que el Estado tiene que estar de otra manera, la intervención del Estado tiene que estar en políticas sociales y no de fuerzas de seguridad. Pero bueno, perdón que me adelanté, pero no, quería no, está, no, no, esta trayectoria previa, ¿no?, de los chicos. Y eso es un dato bien importante, acá lo estoy viendo. Alguna vez, la pregunta es, ¿alguna vez se sintió maltratado por? Entonces, profesores, maestros, directivos de escuela, es un número bajo, 3.9% en todo el país, ¿no, Leo? Sí, en todo el país. Otros compañeros de escuela, 3.9, personas del barrio, 8.7, algún policía, gendarme o agente de otra fuerza de seguridad, 38.8, ¿no? Sí, digamos, sí. 4 de cada 10. Y centro mucho más alto, casi el 50%, Córdoba. Impresionante, sí. Sí. Sí, realmente es un dato muy importante a tener en cuenta. Sí. Bueno, después decíamos, vos decías también, y creo que también es muy importante, los indicadores de trayectoria educativa. ¿Iban a la escuela solo la mitad? Solo la mitad iba a la escuela, que es, eso es tremendo. Y bueno, y el 80% abandonó la escuela alguna vez. El 80%, o sea, eso significa también esta falta de capacidad de retención, ¿no?, de expulsión de la escuela. También el 80% repitió de grado. Así que bueno, ahí un derecho fundamental como la educación es como que lo vemos bastante limitado. No, y una obligación, no, muy... porque además... No, y una obligación estatal. Total. Porque acá una de las cosas que también todo el tiempo estamos planteando quienes de alguna manera nos acercamos al abordaje con niños y adolescentes, y UNICEF lo plantea todo el tiempo, es que las obligaciones son del Estado, ¿no? Entonces, sí. El Estado llega a veces tarde y mal... El Estado penal, cuando el Estado social no llegó a tiempo. Y el ejemplo de la educación es como el más evidente, ¿no? Claro, es donde es lo primero que... Sí, educación y salud. Uh-huh. Pero no, en general muchas veces es esto, son las fuerzas de seguridad. Y además también la falta de la escuela, de la capacidad de retener a los chicos, lo que hablábamos, esto lo que vos decías, los testimonios de sentirse acomplejados o otra cosa, no solamente eso, sino que hay chicos que tienen que salir, ahora quiero relacionar con otro dato, salir a trabajar, uh-huh, ¿sí?, el trabajo infantil, para ayudar a sus familias, a sus hermanitos, o como dicen, a sus madres, y tienen que dejar la trayectoria escolar porque tienen que, digamos, sostener junto con su madre o sus padres el hogar. Eso también es un dato, la mayoría de los chicos, no sé si la mayoría, el 90% está con la mamá, esto no significa que es una familia monoparental, y el 50% con el papá. O sea que hay siempre una diferencia, ahí se ve de 40% que siempre sostiene más la mamá el hogar, uh-huh, y mucho los abuelos. Pero también te quería contar, bueno, vos ahí lo viste, no sé si ya lo hablamos esto, el tema de la situación de calle, no sé si lo dijimos al uh-huh principio, pero la situación de hogares, de chicos sin cuidados parentales, que estos chicos encima que sufren, que si están en un hogar, nosotros decimos sin cuidados parentales, pero quizás para que la gente entienda serían uh-huh los anteriores institutos, ¿no? Que ahí están, estos hogares son los chicos que no, digamos, sufrieron violencia, abandono, abuso y demás. Y el 14% en total país, los chicos señalaron que estuvieron institucionalizados. Uh-huh. O sea, en mucha situación de calle, más institucionalización. Uh-huh. Y va variando, de acuerdo a las regiones, el número, ¿no? Es llamativo, con lo cual ahí también hablamos de mucha vulneración de los derechos básicos, ¿no? Uh-huh. Nada es por nada. No, claramente. Y entonces, recordamos que estamos hablando de una encuesta o de una investigación que se hace sobre los niños y adolescentes que están privados de libertad, ¿no? Digamos, los que han sido aprehendidos por el sistema penal, y sobre estos niños y adolescentes se está preguntando y estamos haciendo todos estos datos y analizando estos datos. No son datos que hablan de los niños en general, sino de los que están en instituciones. Sí, instituciones que no se tomó en cuenta los centros de admisión y derivación, uh-huh, que son estos lugares de supuestamente de plazos cortos, que ahí es donde se deriva, que venía a estar 12 horas, y como vos dijiste al principio, las comisarías, que no debería ser así. También preguntamos un montón de chicos de dónde provenían y venían de las comisarías. esos chicos que supuestamente están privados de su libertad temporariamente no están dentro del universo que se encuestó, ¿verdad? Exacto. Estoy mirando acá un dato que no lo había escuchado el otro día, pero ahí se dijo, pero yo no lo había escuchado, y también es impactante, que la pregunta es, ¿tuviste alguna visita íntima desde que estás en el centro cerrado? El 85.6 dice no. Claro. Y estamos hablando de chicos que tienen, que por ahí, que por ahí tienen relaciones desde los 14 años o sí, antes, ¿no? Sí, eso lo preguntamos también, desde cuándo empezaron a tener relaciones, y por eso preguntamos lo de las visitas, y solo el 10%, y de hecho muchos son padres. Exactamente. Un montón, si ves ahí el porcentaje de casi 24-25% que tienen paternidades y maternidades bastante prematuras, es como, sí, contradictorio, y bueno, esa edad de pleno desarrollo... En muy pocos lados hay visitas íntimas. ¿Sí? Digo, para pensar también las cosas, las situaciones que son absolutamente normales para niños y adolescentes en libertad y que se transforman en anormales para agravando las condiciones de detención, y que por ahí el que escucha dice, bueno, encima quieren tener relaciones. Y sí, porque la normalidad de un adolescente es esa. Y otro caso que veo es el uso de internet dentro del centro cerrado. Sí. No usan internet 87.4. Claro. Sí. Bueno, eso también de que no se comuniquen afuera y demás. Sí, hicimos, no pudimos en la presentación, valga la redundancia, por una cuestión de tiempo tuvimos que elegir qué datos, claro, ¿no? Por eso estaban acá en el informe, y hay un montón de datos interesantes y pudimos recolectar algunos que eran como quizás los más fuertes o bueno, que demuestran vulneración de derechos. Y lo interesante, digamos, este estudio tiene varios fines, ¿no? Primero, que escuchar las voces de los adolescentes que están invisibilizados, como decías vos. O sea, tienen su derecho a ser oído, eso lo señala la convención. Pero queremos también que sirva de diagnóstico y para elaborar políticas públicas. O sea, UNICEF trata siempre de trabajar con la evidencia. Hacemos estudios, hicimos unos cuantos estudios, medidas alternativas, bueno, diversos estudios, para que después que las autoridades o el Estado puedan hacer algo con eso. Además de escuchar las voces de los chicos, que podamos medir. Exacto. Situaciones y datos, que realmente hay mucha carencia de información, y para hablar sobre temas y para hacer cambios, no sé, desde reformar el sistema de justicia penal juvenil o lo que sea, mejorar las políticas públicas, tenemos que tener un diagnóstico. Así que bueno, sí. No, y además porque justamente porque una de las cosas que muchas veces se plantea es, por ejemplo, cuando se discute un nuevo sistema penal juvenil, un nuevo régimen penal juvenil, y se plantea la necesidad de bajar la edad de punibilidad, un argumento que se escucha es todos los delitos que cometen. Después, cuando uno va a los números, dice, no, pero el número de adolescentes involucrados de 14 a 15 años en hechos graves, la verdad que es muy pequeño, digamos. Los datos también sirven para poder discutir cuestiones, y por supuesto para, en el caso de UNICEF y de otras instituciones, para plantear políticas públicas que puedan mejorar las condiciones de vida de los pibes. María Ángeles Misuraca, oficial de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF. Estamos llegando al final del informe, y aquí aparece, sí, en los lugares de encierro, el capítulo que se llama Maltrato y Violencia Institucional. Sí, esto es, la verdad, es muy fuerte, porque cuando de eso nosotros consultamos este número. Si alguna vez se sintieron maltratados dentro de los centros de privación de libertad, ¿no? De ahí surgió que 3 de cada 10 chicos se sintió maltratado en los centros de privación de libertad, y esto es, podía ser cualquier autor, ¿sí? No es que ahí empezamos sobre quién ejerció la violencia. Y eso también depende de cada jurisdicción, porque este es el número global país, pero después tenés en otros lados muchísimos más altos, como, de nuevo, como Cuyo, ponele, y Córdoba. Y Centro, ¿no? Y Centro, claro, Centro, sí, que es Córdoba. Sí, 50%. De esos, digamos, de los chicos que se sintieron maltratados, se desagrega una pregunta y le preguntamos por quiénes se sintieron, claro, maltratados. Y esto es el número muy fuerte, que el 50% de ellos, a nivel país, dicen que es por el personal de seguridad de los centros. Y un dato también muy alarmante, y bueno, el segundo número sería por los compañeros o por los otros chicos que están ahí, pero lo que nos llama mucho la atención son los operadores y acompañantes del centro, que un 20%, que son las personas que tienen que cuidarlos, acompañarles en un en planificar su egreso, un proyecto de vida, en trabajar el eje socioeducativo con los chicos, bueno, con lo cual es realmente alarmante, tanto de la fuerza de seguridad y también, ¿no?, evitar que los chicos entre ellos mismos generen violencia, pero estamos hablando de un número alto de adultos, de los adultos responsables del Estado que los tienen que cuidar. Exactamente. Y bueno, y después también hay números que son dispares en el país, digamos, lo que puede ser también Córdoba y Cuyo, son números más altos en un caso con respecto a personal de seguridad y en Mendoza con respecto a los operadores. La verdad que... Y me parecía, perdóname, también interesante tener en cuenta que cuando son los propios compañeros, ahí también obviamente hay una responsabilidad estatal, claro, ¿no? Porque sí. No solo a veces por omisión, por no intervenir, por dejar hacer, sino porque a veces hay una especie de privatización o tercerización de la violencia, ¿no? Digamos que eso sucede a nivel carcelario y sucede también en las de adultos, digo, y sucede también evidentemente en las instituciones, digamos, que el disciplinamiento opere por parte de los propios compañeros o la llamada bienvenida. Exacto, ahí nosotros lo pusimos, uh-huh, sí, uh-huh. Los chicos, cuando ingresan, los maltratos que reciben, o digamos, tanto de algunos compañeros que los tienen para hacer cosas, bueno, lo que ya sabemos, y también incluso los aislamientos que están totalmente prohibidos, bueno, diferentes cuestiones, pero sí, claro, tiene que haber intervención como para que esto no suceda. Sí, y hay un tema, porque esto es la parte final del informe, y yo quería, no sé si llego, dale, hablar un poco del tema de uso, abuso y consumo de sustancias, que nosotros un poco siempre decimos que el foco lo tenemos que hacer también en las debilidades del Estado en prevención. La pregunta, no, para que quede claro, porque son fuertes los números, pero lo que nosotros preguntamos es si los chicos alguna vez habían consumido algún tipo de sustancia. No es chicos que, digamos, tienen consumo problemático, no lo sabemos. Y bueno, y ahí hay datos llamativos también, y eso demuestra que tenemos todos que trabajar un montón y mucho territorialmente en consumos muy altos de, por ejemplo, de cocaína. El 50% señaló. Que alguna vez consumió cocaína. Uh-huh. Estamos hablando de la mitad de los chicos, en Cuyo también el número es muy alto. Pastillas, el 60%. Pasta base es como un fenómeno llamativo porque tenés a nivel país un 23% y obviamente en el norte tenés como un, creo, ahora me puedo fijar bien, 48, con lo cual, sí, no me equivoco, 47, con lo cual el tema del uso, de abuso y consumo es muy importante, pero lo que nosotros decimos que hay que focalizar bien... Como un tema de salud pública y no represivo. Como un tema de salud pública, claro, y de ausencia del Estado en trabajo de la prevención y que tiene que haber referentes territoriales comunitarios articulados con salud, el sistema de protección... Esto de espacios recreativos, deportivos, bueno, todo lo que hay que hacer antes como para que esto no pase, ¿no? Es absolutamente. Digamos... Se nos fue el tiempo. Ay, sí, nos encantaría seguir conversando, pero se nos fue el tiempo. ¿Esto se puede, es de uso de acceso libre? No. Sí, está en la página de UNICEF. Está en la página de UNICEF y hay un video también con los datos comprimidos. Muy bien, por supuesto. Y cuando publiquemos la nota en nuestro blog de La Cocina del Miedo, vamos a linkear también al informe para que nuestros oyentes puedan, que se quedaron interesados y que quieren ir a ver los datos, lo pueden ir a ver al link de. Sí, queremos que esto perfecto. Se multiplique. Buenísimo. Millón de gracias, no, querida, por favor, compañera vos. Y amiga. El 24 ahí estaremos juntas palpitando, porque además somos gallinas. Nos vamos, se va La Cocina del Miedo. Uy, bueno, un abrazo enorme, gracias a vos. Nos vamos el 22 de noviembre, jueves, todos al Gaumont a ver el estreno de los 120, La Brigada del Café. Ahí estaremos acompañando nuestra película. Gracias, Daya Fernández en la operación técnica. Gracias, Clara López Pereira en la producción. Gracias a todos. Nati, abrazo eterno, nuestra productora eterna por siempre. Nos vemos el viernes que viene en La Cocina del Miedo. Gracias.